De Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Buenos días. Buenos días. Enredados días. Exactamente. Qué enredados que estamos hoy, esta mañana, ¿eh? Esta mañana está hermosa acá en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Buenos días, Sofi. Allá saluda quien nos va a llevar de sus manos. Vamos a llegar hasta las 12 del mediodía. Como siempre, de 10 a 12 en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos enredamos, como bien lo decimos acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con este lindo día que nos dio como pilas para empezar a ir dándole a este programa. El 142, el Enredando las Mañanas 142, bien. Este que programa que hacemos en red. En red. Tenemos alguna información, porque se han sumado radios. Se han sumado radios, se ha sumado El Grito de la Tras las Sierras. Ajá. Se ha sumado también hace un tiempo FM La Bulla de San Luis, Neuchén de Chipoletti, La Negra del Bolsón, La Quinta Pata, La Menafónica de Córdoba, Zumba la Turba también en Córdoba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma en Jujuy, Radio Pueblo en Jujuy, FM Portaleza en Tinogasta, Catamarca, La Trinchera de Campana, Che Barraca, FM Villa Jardín, La Caterva en Capital, La Retaguardia en Capital, La Colectiva en Capital, y por supuesto gráficos que hacen como Redeco Alternativo, ANRED, la Comuna de Mar del Plata, Radio Semilla, La Colmena y Gritos del Sur, Julio Echeverría, DTL y Luis Angio, que también colaboran con las gráficas que salen de este Enredando la Mañana todos los días, donde podés encontrar todas las notas separadas para... Si querés esta nota en especial, así escucharla es. Muchas veces, sabés que siempre eso va a estar subido también en www.rnma.org.ar para escuchar nuevamente, como decimos muchas veces acá, de donde estamos saliendo hoy en la colectiva, el menú gourmet que tenés, que podés elegir las notas, el programa entero, volver a escucharlo y así todos los días. Así es. Bueno, un programa en red desde su producción, su realización y su postproducción, uh-huh. Y distribución y demás. Todo es en red. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿alguna novedad? Dígame. Sí, tengo una novedad de ayer nomás. Fallo judicial. Donnelly Argentina será cooperativa de sus trabajadores. El juez Gerardo Santichia le dio así a la razón a la AFIP, que había solicitado el 14 de agosto, solo 3 días después de que se decretara la quiebra por fraudulenta y se decrete la continuidad de la explotación. Uh-huh. Así que, bueno, Es una noticia importante porque es el objetivo fundamental, ¿no? Este de poder recuperar la fuente de trabajo. La cooperativa tendrá que evaluar la contratación de seguros contra incendio y destrucción de los bienes, como pólizas endosadas o no a nombre de la quiebra, por el establecimiento y también por los accidentes de trabajo de las personas que trabajan en la RT, y además deberán presentar las pólizas respectivas y acreditar el pago puntual y la vigencia de tales seguros. Esas son algunas de las condiciones que se le impusieron para poder ser, pero realmente... Condiciones que además me parece que son indispensables para trabajar. Son indispensables, ¿no?, en cualquier empresa, pero claro, me parece que está bien que, digamos, se evalúe que es este tipo de empresa, este tipo de cooperativa que ahora va a gestar, necesita unas condiciones muy especiales, ¿no? En cuanto a que no las puede dejar por alto por la cantidad de empleados, uh-huh, y por el tipo de material también que maneja. Y si fuera necesario el apoyo, ¿no?, del Estado también para, uh-huh, poder sostenerla. Porque es una fuente de trabajo para muchos trabajadores y trabajadoras, uh-huh, y porque además, es una forma diferente de producir. Sí, aparte hay que ver que, tal como lo comprobó la AFIP, en realidad el activo es mayor que el pasivo. O sea, tenían 180 millones en activo y un pasivo de 140 millones. Uh-huh. O sea que realmente, y el balance registra ganancias reservadas por 20.200.000 para futuras distribución de dividendos. ¿Mm? Claro. O sea que era algo que... Ya vimos lo que se hace con los dividendos cuando estuvo acá los compañeros de la empresa recuperada del SEAMSE. La Unión de Solidaria de Trabajadores. UST, efectivamente. Uh-huh. Ya vimos todo lo que se puede hacer con esas ganancias que, en general, los empresarios, por supuesto, se les quedan. Muy bien. Una noticia entonces como para empezar la mañana. Sí. No digo que tiene un montón, por suerte no han seguido con lo que le pueden mandar desde afuera, ¿no? Y han recuperado esta empresa, así que bueno, nos gusta mucho y seguramente nos alegramos mucho y seguramente en algún momento tendremos alguna conexión con ellos, con estos 400 trabajadores que habían quedado en la calle y hoy recuperan esta fuente de trabajo. Sí, señora. Bien. Nos vamos a un tema musical y volvemos para seguir hablando con trabajadores. Hablando con trabajadores. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.